En primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8, dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Ante todo, tengan entre ustedes, en cada uno de ustedes, ferviente amor. Porque el amor cubre multitud de pecados. Por eso tenemos que motivarnos al amor. Tenemos que hacer obras de amor. No solamente quedarnos con los estudios que nos enseñan acá en la iglesia, con las cosas que aprendemos de Corintios, ¿cierto? Donde habla del amor. Pero tenemos que tener una actitud. Tenemos que demostrar este amor. Porque si demostramos este amor con todo el corazón hacia el prójimo, ese amor va a desvanecer todo el orgullo, toda la maldad, toda la vanagloria. Pero si no hay ese amor, yo le quiero decir que vamos a tener problemas y vamos a tener dificultades, vamos a tener puntos de vista que no son los más correctos entre cada uno de nosotros, y va a haber disensiones, va a haber discusiones, van a haber peleas. Pero si este amor está en su corazón, que está, ese amor está. Pero nosotros debemos motivarnos al amor unos con otros. Como hablaba la Lenita la vez pasada, como habló la hermana Cecilia hace tiempo atrás en los cursos bíblicos que se dan aquí en la iglesia. Lo primero es el amor. Por eso Pedro habla de esto. Que debemos estimularnos al amor, porque el amor va a cubrir multitud de pecados. Estas son algunas de las actitudes que conducen a la armonía del cuerpo de Cristo, o sea, a la unidad de este cuerpo. Pero hay también estorbos para la unidad de la iglesia. Hay estorbos que impiden la comunión estrecha entre hermanos. Y dice en Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 3, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con toda humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo. Aquí en este versículo de Filipenses vemos dos elementos nuevamente, que son contienda y vanagloria. Estos dos elementos, hermanos, son trascendentales en la división de la iglesia. Si estos dos elementos están en los corazones de los hermanos, porque así es, porque esto se anida en el corazón de los hermanos, si estos elementos están, son un estorbo tremendo en la unidad de la iglesia. Estos dos elementos los quiero darle a entender cuál es su significado. Contienda es traducida egoísmo por la Biblia de las Américas. Rivalidad por la Nueva Versión Internacional. Y la Reina Valera actualizada, interés personal. Eso trata de contienda. Por la versión popular, Dios llega al hombre, espíritu de partidista. Por la versión hispanoamericana, todas estas palabras nos hablan de actuar con egocentrismo, pensando solo en nuestros propios intereses beneficios. La Biblia nos dice que este es el peor de los rivales de la unidad de la iglesia. Debemos tener cuidado con esto de las contiendas, hermanos, porque esto trae división tremenda en la iglesia. Y una casa o una iglesia dividida, como dice, no prevalece. No va a tener los resultados que Cristo espera de cada uno de nosotros. Cuidado con las contiendas. Por otro lado, la vanagloria. Según el diccionario, significa jactancia del propio valer y obrar. Presunción, arrogancia, orgullo. Traduce la versión popular de la Biblia en vanidad. Dice la Nueva Versión Internacional: la vanagloria es también un fuerte adversario de la unidad cristiana. No seamos sus prisioneros de la vanagloria, hermano. Por favor, no seamos los prisioneros de la vanagloria. Moody decía que la contienda es tratar de tumbar a los demás, y la vanagloria es tratar de ensalzarse a uno mismo. Observemos en estas dos definiciones, en estas dos palabras que hacen estorbo en la unidad de la iglesia, que estas dos palabras hacen hincapié en la agresividad de quien reclama sus propios derechos. Obrar así es ceder a nuestra naturaleza pecaminosa, y lo único que se consigue es destruir la unidad y la unanimidad de la iglesia de Cristo. Hagámonos, si hay en nuestro corazón, un examen exhaustivo, si hay estos condimentos en nuestra vida, porque estos condimentos, estos dos elementos, llevan a la desunión del cuerpo de Cristo. Y eso es tremendo, hermano, porque si no hay unión, no hay propósito, no se alcanzan metas, pero si hay unión en el cuerpo de Cristo, se pueden alcanzar muchas metas, muchas. Pero si no hay, y hay estas cosas, hay estos elementos, estamos complicados. Pero por eso la Escritura nos enseña a que estas cosas no deben estar en nuestra vida. Así como Cristo, despojémonos de estas cosas. Sean principiantes conociendo recién a Cristo, o sean hermanos antiguos, debemos despojarnos de estas cosas. No sirven para nada. Otro alcance de la unidad como herramienta para alcanzar propósitos. La unidad en la oración. Mateo 18, versículo 19, dice: además les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en los cielos. La unidad en la oración. Cuando hay unidad en la oración, cuando dos o más personas se ponen de acuerdo en alguna cosa que pedir al Padre, si está esta unidad, si está este mismo sentir de la oración, produce un efecto que el Dios, el Padre, manifiesta y responde las oraciones. Cualquiera oración que sea, hermano, según sea el propósito de Dios. Pero si hay unidad en la oración, si están de acuerdo, si están en comunión los hermanos y se ponen de acuerdo en cualquier cosa, dice, en cualquier cosa, el Padre que está en los cielos concederá esas peticiones. Debemos motivarnos a estar juntos en las reuniones de oración. Esto no es un palo para nadie. No lo tomen así. Es porque el propósito de Dios con la iglesia en la unidad, en la oración, es trascendental. Porque por medio de la oración podemos llegar al Padre y podemos rogar a Él y pedir por las distintas cosas que nosotros estamos ejecutando dentro de la iglesia de Cristo. Pero hay que venir para estar juntos, hay que hacer un esfuerzo para que haya unidad. Aquí dice dos o tres, pero si hay más, gloria al Señor, porque ese es el propósito, que todos estén juntos, que todos estén unidos. Si no hay esa unidad, van a estar unos luchando, unos se están desgastando, y los otros, lamentablemente, están en sus casas. Yo no le estoy tirando palo, hermano, pero esto es intrascendental. Esto es la iglesia de Cristo, y así se mueve, no se mueve de otra forma. Entonces, es importante que ustedes estén de acuerdo y tengan el ánimo de venir a las reuniones de oración, y estemos todos juntos, adoremos a Dios, elevemos nuestras plegarias a Él, y Él dice, nos responderá todas las peticiones que le hagamos, todas, todas. Usted está en situación económica de... está mal económicamente, usted quiere que la iglesia sea una iglesia que evangelice, que salga afuera, usted tiene que venir a orar por los perdidos. Si no lo hace, no sucede.